En La Pampa, con esto de del desembarco de la Fiesta Nacional del Teatro. Estamos tan en el tema que por ahí estamos distraídos, pero no nos podemos distraer si en algún territorio, en la República Argentina, surge una ley de teatro independiente, como acaba de ocurrir en la provincia de Entre Ríos. Y para entenderla, para saber de qué se trata, hoy estamos en contacto nuevamente con Nadia Grandón. Hola, Nadia, gracias por atendernos un ratito, Nadia, ¿eh? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Digo que parar una fiesta en Entre Ríos es todo un logro, así que miren que acá se reduerme, pero ahí vamos. Bueno, lo cierto es que nos tenemos que proponer, ahora viene un cambio de estación, pero hay que proponerse no dormir, sobre todo con tanta materia dando vuelta y la posibilidad de intervenir en la realidad, Nadia. No sé si vos lo ves así, pero si han conseguido, si se siente que se consiguió una ley para promover y defender el teatro independiente, es porque seguramente hubo gente que se involucró. Sí, así es. En realidad fueron varias las generaciones involucradas. Nosotros pertenecemos al colectivo de teatristas autoconvocados, que nuclea a trabajadoras y trabajadores del teatro de toda la provincia de Entre Ríos, y desde enero del 2020 empezamos a trabajar en un proyecto de ley, a retomar uno que había quedado estacionado, digamos, en el Senado en el 2012, lo reformulamos, estuvimos trabajando arduamente en asamblea semanal, con todo lo que implicó eso en la pandemia, que de alguna manera la virtualidad nos posibilitó el encuentro, porque acá las distancias, bueno, como en cualquier lugar, digamos, pero las distancias son bastante grandes, entonces pudimos acercarnos, trabajamos muchísimo, debatimos, consensuamos, hasta que en octubre, en noviembre del año pasado, la diputada del Frente de Todos, Estefanía Cora, diputada provincial, entendió la urgencia, la necesidad de este proyecto de ley, de que Entre Ríos por fin tenga su ley de teatro independiente, y lo presentó en la Cámara de Diputados. Luego se consensuó bastante con el Poder Ejecutivo provincial, y por fin en agosto obtuvimos la media sanción en diputados por unanimidad, y ayer la sanción en senadores también por unanimidad. Así que por estos lados la alegría es enorme, estamos de fiesta, porque ha sido, como te decía, una lucha de varias generaciones, más de 30 años de fracasos, digamos, donde muchas veces los legisladores de turno no comprendieron la magnitud de este proyecto. ¿Cuál es el camino que allana esta ley, esta nueva y flamante conquista, Nadia? Bueno, tiene varios puntos así bastante interesantes y particulares. Por un lado, se crea un consejo que está integrado por diferentes personalidades, pongámosle. No, pero sí, en realidad es integrantes. Ahí está. Está conformado por integrantes de cinco regiones de la provincia, o sea que garantizamos la cuestión federal y participativa. Es un consejo que es autárquico, o sea, no depende de la Secretaría de Cultura Provincial. Eso es un dato importante porque las pocas leyes provinciales que existen en esta materia de teatro no tienen esa vinculación, entonces esa desvinculación, mejor dicho. Es un ente autárquico y se crea un fondo especial, o sea, hay una partida de dinero que va directamente a ese consejo para que sea distribuido en forma equitativa entre las regiones. Otra de las características es que garantizamos la paridad de género y la alternancia de géneros. Ha sido de muchas discusiones, digamos, y tantos puntos, ¿no? Pero nos parecía importante dar el debate y logramos esa cuestión que nos parece que nos recorre en esta época y era trascendental, y ahora es la única, o la primera ley, mejor dicho, porque seguramente vendrán muchas más, la primera ley provincial de teatro con estas características. Muy bien, ¿avanza en algún sentido con derechos sociales o de salud o de retiro de las personas que han hecho y que hacen teatro? No, en esa materia no, está pendiente aún, vamos a ver la reglamentación que se va a dar en el próximo mes, pero sí lo que garantiza es que se promueve el teatro en toda su faceta, no solamente la artística, la que es producto de una obra de teatro, sino la investigación, la docencia, o sea, se toma al campo teatral en forma muy amplia, por eso son tantos y tantas las trabajadoras que trabajan en esta disciplina, ¿no? Valga la redundancia, pero es una materia que es pendiente, que tiene que ver con otras articulaciones que sin duda con la creación de este consejo se irán dando, porque es un primer paso. Es muy extraño, por lo menos, porque hay un reconocimiento a la actividad independiente, Nadia, o estoy equivocando en esta apreciación. Eso sí, la palabra independiente. Sí. justamente porque es la actividad que no está regulada, se puede decir así, de alguna manera, por un organismo oficial, como puede ser, por ejemplo, una comedia de arte de la provincia, ¿no? O como es el caso, como sucede, por ejemplo, la Banda Sinfónica de La Pampa, es una entidad que depende, ¿no? Que no es independiente, sino justamente depende de un organismo provincial. Tal cual. Aquí no existe una comedia provincial, pero en el caso de que exista no sería independiente, o sea que no estaría contemplada dentro de la ley. Todas y todos quienes practicamos teatro en la provincia lo hacemos en forma independiente, un sector históricamente precarizado, lo hemos sufrido mucho en la pandemia y se vio sobre todo la informalidad, digamos, y la necesidad de regular y dignificar nuestro trabajo. Pero no solo eso, sino, ayer decíamos que era un día histórico también para el pueblo entrerriano, porque se garantiza el derecho al acceso a los bienes culturales, ¿no?, con esta ley que tiene que ver con el teatro. O sea que no solamente que beneficie al sector teatral, sino a toda la comunidad. Ampliando los derechos siempre gana todo el mundo. Muy bien, muy bueno. La verdad es que, ya te digo, me queda como muy innovador este reconocimiento de una autarquía que, claro, seguramente tiene que ver con esa militancia de años y años de la que hablabas, de las personas que se habían involucrado desde el teatro independiente, desde ese sector, para conquistar esta norma que adecúa, prepara y alimenta el oxígeno del que se tienen que... del que tienen que respirar les teatristes. Nadia, es un verdadero ejercicio democrático, si se me permite, o por lo menos así se ve a la distancia. Sí, es justamente, ese es también otro de los grandes logros, ¿no? Porque habla, digamos, de la participación ciudadana, de la importancia de la participación ciudadana cuando un sector se organiza y va en busca de sus derechos, ¿no? Y a partir de ahí crear consensos, obviamente, negociar, dialogar, y bueno, a partir de ahí fue este punto de partida, que creemos que también está bueno que lo imiten otros sectores, no solamente artísticos, sino cualquier sector de la comunidad. Bueno, tenemos historia de luchas, no solamente en la provincia de Entre Ríos, lo hemos visto con los movimientos feministas también, ir en busca de los derechos, pero digo, en materia cultural... la ley nacional también ha sido otra de las grandes conquistas del sector teatral, digamos, hay una tradición de luchas, sabemos organizarnos, pero bueno, hay que lograr los consensos, a veces no están dadas las condiciones, en otros momentos, como en el 2012, no estuvieron dadas las condiciones, se llegó de otro modo, pero bueno, esta vez la fuerza del colectivo, que realmente fue impresionante, también el trabajo enorme que hizo la diputada Estefanía Cora, que también formó parte de esta elaboración de consensos y diálogos, hicieron posible llegar, digamos, al Senado prácticamente con todos los acuerdos cerrados para que pudiera ser ley. Y además de manera, como terminó saliendo de manera total, todos y todas votaron por la afirmativa, definitivamente es una gran conquista. Me imagino que hay personas de una o de dos ciudades ahí de Entre Ríos que participaron, que son los que impulsaron, de tres pueblos. Mira, muchísimos más en realidad, porque en la asamblea... Te estoy provocando. Ay, perdón. Muchísimas localidades, de las dos costas, del centro, del norte, del sur. La verdad que fue impresionante la participación, sostener durante tanto tiempo un estado asambleario permanente, ¿no? De cada semana estar debatiendo punto por punto, coma, palabra por palabra, ha sido un trabajo arduo. Pero nos pudimos sostener Creo que hicimos una ley como hacemos teatro, así con mucha perseverancia, con muy insistentes y con mucha pasión y en grupo, digamos. Así como hacemos teatro, hicimos la ley y eso da mucha alegría. Qué bueno, porque eso paga seguro que da muy buena satisfacción. Nadia, ¿cuál es la actualidad de nuestra querida actriz y directora? ¿Cómo extrañamos a Nadia en los escenarios de por acá, Ya andaré dentro de poquito. Mira, hoy justo estrenamos una obra que se llama Las Noras, que está de alguna manera basada en un texto, en un clásico que se llama Casa de Muñecas. Tomamos la última escena y después tensionamos con otros textos que nos han interpelado como mujeres, así que la vamos a estrenar en un ratito, ahora a las 9 de la noche. También estoy trabajando en Santa Rosa con Sol Riscosa, con María Emilia Zapeño, con Caro Crowway, si lo dije bien, Analisa Muñoz. Estamos trabajando sobre textos de Olga Orozco, una obra que se llama Con esta boca en este mundo, que ojalá que prontito ya vea la luz y se va a andar asomando ahí por las salas de Santa Rosa. Bueno, esos son algunos de los proyectos, así que... Muy bien, estás acá, estás allá, esto para taparme un poco la boca, ¿viste? Porque yo digo, ¿cómo se la extraña? Pero claro, las personas que están laburando contigo no te extrañan, te tienen ahí al toque, con el WhatsApp todos los días compartiendo, no sé qué, pedazos de escenario, de vestuario o de miradas. Nadia, una mirada sobre nuestra Fiesta Nacional del Teatro. No sé si sabés que estuvo a punto de no realizarse, sí, pero bueno, vuelve después de la pandemia el teatro con todo a Santa Rosa. ¿Qué te proyecta? Sí. Bueno, primero me puso muy feliz saber que iba a ser en Santa Rosa, lo celebré muchísimo, me pone muy, muy, muy contenta que Santa Rosa se vista de fiesta, que se vista de teatro. Es hermosísimo que los y las compañeras puedan tener esa vivencia, que genere trabajo, que genere movimiento, que el público santarroceño y de toda la provincia se pueda acercar. Va a haber obras muy, muy, muy interesantes. Sí estuve al tanto de lo que pasó. Bueno, me parece que es esa reacción de los concejales de Juntos por el Cambio es más de lo mismo. Trabas y más trabas, y cuando el pueblo quiere estar de fiesta saben dónde pegar para arruinarlo, pero por suerte esta vez no pudieron. La comunidad teatral pampeana se movilizó rápidamente y se llegaron a todos los acuerdos que se tenían que llegar para que ese dinero esté, así que celebro mucho de que se haga. Estuve la semana pasada en Santa Rosa y compartí ahí con compañeras, fuimos a Anguil, estuvimos en el Centro Cultural Ida y Vuelta y hablábamos de esto, y la verdad que se notaba y se palpitaba la enorme alegría y el alivio de que se haga la fiesta, porque la verdad que es mucho más que un evento, es un acontecimiento que marca, ¿no? Para quienes también vivimos en el año 95, la pasada de la fiesta por Santa Rosa, lo recordamos así como son como hitos, ¿no? Y que marcan, y sobre todo a los y las adolescentes y en general, ¿no? Ir corriendo de una sala a otra para ver teatro. ¿Te gustaría venir como público? La replanifiqué, pero era imposible, tenía que trabajar acá, estamos haciendo funciones, aprovechando que las condiciones sanitarias nos permiten trabajar, entonces bueno, no podía ausentarme, pero me quedo con muchísimas ganas y celebro. Vi La Mujer Puerca, la obra que va a estar representando a La Pampa en la fiesta, la vi en Anguila, ahí donde te contaba, una excelente actuación de Sol Riscosa y con la codirección de Leticia y Lía, y la verdad, y la luz de Barbie, así que es un obrón que me parece que La Pampa va a estar súper bien representada, y ojalá que el público acompañe esa y todas las funciones, porque realmente es una fiesta. Cuánto cariño que se siente, Nadia, que lo sepan les entrerrianes, que vos sos más pampeana que otra cosa, Soy más pampeana que el barbito. Muchísimas gracias, Nadia, por este ratito. Bueno, y a no dormir. ahí salgo. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo y se les quiere. Un abrazo, gracias, hasta pronto. Chau. Ahí está la directora, la actriz, la grosa de Nadia Grandón, desde Entre Ríos, festejando la conquista, sí, democrática de una ley del teatro independiente en aquel